Music. Odin. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes, viernes social, viernes de descanso, viernes de diversión. Yo espero que todos hayan amanecido súper mega bien y pues desde ahorita les pido una disculpa el día de ayer, el programa el día de ayer. Se empezó bien el programa, lastimosamente hubo unos problemas técnicos que no se podían resolver en ese momento, así que por esa razón no hubo el programa completo, entonces nada más se hizo una parte, por eso es de que no se subió la grabación, pero bueno, aquí estamos de regreso, ya los problemas ya se solucionaron afortunadamente y bueno, pues vamos a empezar y para empezar vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit, está un cielo muy despejado y muy soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 89, mínimas de 65 con cielos despejados. Para el día de mañana sábado máximas de 80, mínimas de 59 con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo se esperan cielos despejados, máximas de 85, mínimas de 61. Para el próximo lunes se esperan cielos despejados, máximas de 92, mínimas de 68. Y para el próximo martes cielos despejados, máximas de 98, mínimas de 75 con una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Y este domingo, de antemano, pues muchas felicidades a todos los padres de familia y a todas las mujeres que hacen ese rol de padre de familia, padre y madre. Así que muchísimas felicidades, espero que se la pasen de maravilla. Y a los que todavía no son padres, pues también muchas felicidades a todos los papacitos que están por ahí y que están escuchando y dicen, ah, qué padre que todo celebra, ¿verdad? Y bueno, espero que se la pasen de maravilla y si ustedes pues me están escuchando y dicen, ah, yo no le he regalado nada a mi esposo o a mi papá, entonces es el momento ideal para que hagan algo, ¿no? Para que vayan a comprar algún regalito o para que hagan alguna cartita, ¿no? Algo de manualidad, no sé. Pero bueno, muchas felicidades, espero que se la pasen de lujo, que Dios los bendiga y que disfruten mucho su día, ya que pues ser padre también es una tarea muy difícil, ¿no? Madre y padre es una tarea que yo pienso la más difícil para todos, sobre todo porque ahí sí no hay quien te enseñe, no hay instructivos, cada quien enseña a su manera y pues dependiendo, ¿no?, de lo que ustedes enseñen a sus hijos, es como van a ir creciendo y aprendiendo también pues desde muy pronto lo que es la vida. Entonces, muchas felicidades a cada uno de ustedes. Y para iniciar, vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Chino y Nacho y mi niña bonita. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Tribus americanas ganan round a Donald Trump. El presidente Donald Trump tuvo un nuevo revés en tribunales esta semana luego de que el juez federal de distrito James Bounsberg obligara al gobierno a revisar a fondo los impactos ambientales por el oleoducto de Dakota. Esa decisión es un pequeño triunfo de las tribus de Standing Rock y Cheyenne River Sioux, que acusan daños ecológicos a tierras de comunidades indígenas, fue lo que explicó The Washington Post. La determinación del día miércoles obliga al gobierno a presentar información a partir de junio 21 sobre el impacto ambiental del proyecto a fin de que se pueda tomar una decisión. El juez Bosberg consideró que no se explicaron adecuadamente los impactos de un derrame de petróleo en las áreas de pesca, caza y o se hayan contemplado las leyes ambientales al grado de que es probable que los efectos del gasoducto sean controversiales. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva para autorizar ese oleoducto, pero el pleito en las cortes continúa. El Cuerpo de Ingenieros de la Armada de Estados Unidos consideró que había explicado los detalles del impacto ambiental, pero no fue así. La movilización en contra del oleoducto compartió en su página de Facebook la decisión del juez. Trump elimina programa de protección migratoria a padres indocumentadas de Obama. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos decidió rescindir hoy la acción diferida que beneficiaba a los padres indocumentados de hijos con ciudadanía o residencia permanente. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, anunció en un comunicado que se ponía fin inmediato al memorando del mes de noviembre del año 2014, por el cual la administración del presidente estadounidense Barack Obama eximía temporalmente de la deportación a padres de hijos regularizados. La acción diferida para padres está bloqueada por los tribunales estadounidenses desde el 2015 y lo que hoy el Departamento de Seguridad Nacional anunció es que no litigará más para defender la puesta en marcha de esta medida de alivio migratorio. No obstante, el programa que protegía la deportación a niños que habían llegado a Estados Unidos ilegalmente cuando aún eran pequeños desde antes de enero del 2010 seguirá en marcha. Según un estudio de Migration Policy Institute, unos 3.6 millones de indocumentados podrían haberse beneficiado por la acción diferida para padres indocumentados de estadounidenses o residentes permanentes, conocido por las siglas DAPA. El presidente estadounidense Donald Trump ha tomado una línea dura con la inmigración indocumentada desde que llegó al poder en el mes de enero. Trump ordenó aumentar la seguridad fronteriza e intensificar las redadas de indocumentados, especialmente de aquellos que pertenecen a bandas criminales o tienen delitos pendientes. Negocios del yerno de Trump en la mira del fiscal especial. Según publican hoy el Washington Post, el fiscal especial de la presunta trama rusa, Robert Mueller, investiga las finanzas y actividades comerciales de Jared Kushner, marido de Ivanka Trump. De acuerdo con el diario, antes de que Trump asumiera el cargo, Kushner se reunió con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kishyak, y un banquero de Moscú. Por esa razón, el FBI lo tendría bajo la lupa en el marco de sus pesquisas. Donald Trump buscó cercanía con el Kremlin. Trump sopesa centro de crisis para contener el Rusia Gate, según algunos medios. Un abogado de Kushner dijo de Washington Post que no sabe a qué se refiere el reporte. Sería una práctica estándar del fiscal especial que examine los registros financieros sobre cualquier cosa relacionada con Rusia, dijo el abogado Jamie Gorelick. Kushner ya se manifestó previamente dispuesto a darle al consejo toda la información de que dispone al respecto, fue lo que indicó el abogado, y aclaró que procederá de la misma forma en caso de ser contactado por cualquier otra investigación. Robert Mueller fue elegido por el vicefiscal general de Estados Unidos, Rod Rosenstein, el pasado 17 de mayo de este año, para investigar la posible coordinación de la campaña de Trump con Rusia para afectar el resultado electoral. Además de los negocios de Kushner, el equipo del poderoso fiscal especial tiene bajo la lupa los negocios de otros asesores del presidente, el ex consejero de seguridad nacional Michael Flynn, el ex jefe de campaña de Trump Paul Manafort y el asesor de campaña Carter Page. Pero las indagaciones sobre el yerno del presidente de Estados Unidos son específicamente significativas porque se acerca al círculo más próximo a Trump y examinan el gran entramado de negocios que Kushner, un multimillonario del sector inmobiliario, ha tejido durante años. Y Trump y los legisladores piden unidad mientras el congresista tiroteado sigue grave. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los congresistas demócratas y republicanos reiteraron los llamados a la unidad tras el tiroteo del día miércoles en Virginia, que dejó 5 heridos, entre ellos el número 3 republicano en la Cámara Baja, Steve Scalise, cuyo estado sigue siendo crítico. La situación de Scalise es mucho más difícil de lo que la gente esperaba en el momento, indicó Trump en unas breves declaraciones en la Casa Blanca después de visitar el miércoles por la noche junto a su esposa Melania al legislador republicano en el hospital donde se recupera en Washington. Scalise fue sometido ayer a una tercera intervención quirúrgica y se mantiene en condición crítica. La bala viajó por su pelvis, fracturando huesos, dañando órganos internos y causando una fuerte hemorragia, fue lo que informó el centro hospitalario en su último comunicado, emitido a última hora el día miércoles. Por su parte, la policía continúa su investigación sobre el tiroteo, cuyo autor, James Hoskinson, de 66 años, falleció por los disparos de dos agentes de policía de Capitolio. Los sucesos se produjeron a primera hora del día miércoles, cuando Hoskinson, natural del estado de Illinois, realizó varios disparos contra congresistas, familiares y asesores que preparaban un partido de béisbol benéfico en Alexandria, Virginia, contra los demócratas tras cerciorarse de la afiliación política de los asistentes. Hoskinson había expresado en las redes sociales su enfado con el presidente y viajó hacia Alexandria hace unas semanas, donde vivía en su furgoneta, según las autoridades. Y California, un paso de la moratoria contra las cárceles para inmigrantes. La legislatura estatal aprobó un par de medidas dentro del plan de gastos 2017-2018 de California que ponen un alto al crecimiento de los centros de migración en California, y al procurador le asignan $1,000,000 para monitorear las instalaciones migratorias del estado. Si las SB87 y la AB103 son firmadas por el gobernador Jerry Brown, California se convertiría en el primer estado de la nación en dar poder a una agencia estatal como es la Procuraduría para monitorear los centros de detención de migración. También sería el único en establecer una moratoria en la ampliación de dichas instalaciones en las cárceles públicas a lo largo de la entidad. La aprobación de estas medidas se dio a pocas horas de que 42 refugiados bajo custodia en el centro de detención Adelanto, la más grande cárcel privada para inmigrantes, pusieron fin a una huelga de hambre en protesta contra los abusos que sufren. Siguen presentándose casos de abusos en la cárcel de ICE en Adelanto, California. La acción presupuestal aprobada previene que los municipios de California hagan nuevos contratos con el Servicio de Migración y Aduanas o con cualquier agencia federal tendientes a poner a los inmigrantes en cárceles de la ciudad y el condado. También previene la ampliación de las camas en las instalaciones carcelarias de los municipios y condados bajo contrato con ICE. Esto incluye además cualquier instalación que albergue niños inmigrantes. Al aprobarse, el Procurador General de California supervisará y monitoreará todas las instalaciones donde se encuentren los inmigrantes detenidos, incluyendo las condiciones de aislamiento, normas de cuidado y circunstancias alrededor de la detención y transferencia. Y John Jan dice que liberó al estudiante de Estados Unidos por motivos humanitarios. La liberación del joven estadounidense Otto Wambier se debió, según Corea del Norte, a motivos humanitarios, pero la humanidad le llegó demasiado tarde. El estudiante de 22 años está hospitalizado en el Hospital Universitario de Cincinnati, Ohio, y sufre un daño neurológico grave, según ha informado el centro. No hay derecho para la forma en la que los norcoreanos han tratado a nuestro hijo, ni para cómo han tratado a otros muchos, fue lo que dijo el padre de Otto, Fred Wambier, el día de ayer desde su casa de Cincinnati. Asegura que fue aterrorizado y tratado de forma brutal por el gobierno de Kim Jong-un. El chico llevaba más de un año retenido en el país por haber tratado de robar un cartel de propaganda, una intentona que le llevó a una condena de 15 años de trabajos forzados tras ser considerado culpable de actos hostiles contra el Estado. Su evacuación se ha producido después de varias semanas de negociaciones entre representantes de ambos países, durante las cuales la parte norcoreana informó que Wambier había pasado casi todo ese tiempo en estado de coma. Otto Frederick Wambier, que estaba condenado a trabajos forzados, fue devuelto a su país el 13 de junio de este año por motivos humanitarios en virtud del fallo de ese mismo día del Tribunal Central de la República Popular Democrática de Corea, por lo que expuso la agencia estatal KCNA en un escueto comunicado. La información oficial no aborda el estado de salud del estudiante, ya en suelo estadounidense e ingresado en un hospital. Y la policía de Londres aumenta a 30 la cifra de muertos en el incendio de la Torre Grenfell. Al menos 30 personas murieron en el incendio desatado el día miércoles en una torre residencial en el oeste de Londres. Se ha confirmado el día de hoy el comandante Stuart Condy de la Policía Metropolitana de Londres. En una comparecencia ante los medios, el alto mando policial señaló además que en estos momentos no hay nada que sugiera que el fuego fue provocado deliberadamente e indicó que tristemente no esperan encontrar más supervivientes. El comandante Stuart Condy ya señaló el día de ayer que la cifra de muertos seguiría aumentando y que la brigada de bomberos no esperaba encontrar a nadie más con vida en el edificio. Por el momento se desconoce el número concreto de desaparecidos. Las mismas fuentes apuntaban que más de 24 personas estaban hospitalizadas en diferentes hospitales de la capital y que de ellas 12 continuaban en estado crítico. Colton no pudo dar la cifra sobre un número de personas que pudieron haber quedado atrapadas por las llamas en la Torre Grenfell, y es que los bomberos aún tienen que registrar las plantas superiores. Conocida como la Torre Grenfell, el inmueble tiene 24 plantas y 120 viviendas en las que vivían entre 400 y 600 personas. Es una historia, una noticia muy, muy triste, muy lamentable. Esperemos de que todos los familiares pues encuentren esa paz, esa luz que necesitan en estos momentos y mucha resignación. Y para las personas que pues están en el hospital, esperemos que pronto salgan de ahí sanos y salvos. Y en información deportiva, Cristiano Ronaldo quiere abandonar el Real Madrid según la prensa portuguesa. ¿Será cierto? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues el jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que tiene contrato en vigor hasta el año 2021, quiere abandonar el club tras ser acusado por el Ministerio Fiscal de defraudar 14.7 millones de euros al fisco español, según publica el diario deportivo portugués A Bola. El jugador estaría muy indignado por todo lo relacionado con el proceso por el que se le está investigando. Incluso Cristiano Ronaldo, que se encuentra concentrado en la selección de Portugal para la Copa Confederaciones de Rusia, habría comunicado la decisión al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, siempre según el mismo medio. El entorno de Ronaldo habría asegurado al periódico que el jugador estaría interesado en otras ligas como la inglesa, francesa, la italiana o incluso la liga china. El círculo más íntimo del portugués habría manifestado al rotativo luso que él no quiere ser víctima de una persecución y tampoco el payaso del circo. En la noticia que la Copa, la portada del periódico, explican que la decisión de abandonar España habría sido tomada hace 2 o 3 meses y podría hacerse pública tras un periodo de vacaciones que Ronaldo disfrutará tras la Copa Confederaciones. En el escrito de acusación, el Ministerio Público le acusa de 4 delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre el 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros. La fiscalía subraya que Ronaldo se ha aprovechado de una estructura societaria creada en el 2010 para ocultar el fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento voluntario y consciente de sus obligaciones fiscales en España. Y el Canelo y el GGG harán mini gira antes de su combate. El mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo harán una mini gira previo a su combate el próximo sábado 16 de septiembre en el T-Mobile de Las Vegas, Nevada. New York y Los Ángeles serán las ciudades donde ambos pugilistas promocionarán su pelea el 20 y el 22 de junio respectivamente, por lo que México y Texas están descartados. Sus seguidores angelinos y neoyorquinos podrán convivir con ambos boxeadores al mismo tiempo que podrán estar presentes en el lanzamiento del cortometraje I'm Boxing, el cual promueve Golden Boy Promotion y que tendrá la participación del rapero Ice Cube y el promotor Don Chargin, donde hablarán de las tres épocas del boxeo. Antes de dicha gira, Álvarez y Golkin harán una presentación el próximo lunes en Londres, Inglaterra, y después de eso, el martes 20, visitarán el teatro del Madison Square Garden para luego ser protagonistas de una gala especial el día jueves 22 en Avalon de Hollywood. Esta planeación se hizo pensando en no interferir con la promoción del espectáculo entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor. Posteriormente, tanto Canelo como el GGG se concentrarán en sus respectivos campamentos en California. El mexicano lo hará en Los Ángeles y Golovkin a Big Bear, ubicado en el condado de San Bernardino. Entonces, todos los fans del Canelo, todos los mexicanos, pues vamos Canelo, esperemos que gane, ¿verdad? Y bueno, con eso finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Grito y

Aries, ponga un poco de orden a su vida, de lo contrario perderá tiempo y no podrá resolver los problemas que se presenten. En el amor, en determinadas situaciones, colóquese en lugar de su enamorado y así hará más estable y fluido el vínculo amoroso. En la riqueza, muchas veces la realidad no es lo que parece, avance y tome esa decisión económica tan importante. En el bienestar, realice una depuración física, utilice la fitoterapia que lo ayudará a eliminar las toxinas de su cuerpo. Para el signo de Tauro, hoy necesitará actuar con más responsabilidad que nunca y no intervenir en comentarios maliciosos para eludir problemas. En el amor es una etapa donde se sentirá muy a gusto con la persona que ama y vivirá una intensa jornada. En la riqueza, con su precisión y eficacia profesional, resolverá los temas monetarios pendientes. En el bienestar, disfrute de actividades grupales, le permitirán vivir experiencias muy gratificantes. Para el signo de Géminis, la solución de los problemas dependerá de su paciencia y la fuerza de voluntad para enfrentarse a cada situación que tenga que vivir. En el amor, no descuide a su pareja, aunque su vida social pueda presentarse sumamente activa. En la riqueza, florecerán imprevistos por asuntos de dinero en el área familiar. Mantenga la calma y aclare la situación. En el bienestar, si le preocupa su figura, decídase y comience ya mismo la dieta que necesita para lucir mejor. Para el signo de Cáncer, aprenda a utilizar la lucidez en determinados momentos y así podrá elegir con acierto las opciones que se le presenten durante el día. En el amor ya vendrán mejores momentos, no intente forzar las cosas, su pareja se mostrará fría y distante. En la riqueza, sumérjase de lleno en su proyecto, los negocios comerciales se destacarán en estos días. En el bienestar, en el momento que pueda, dedique parte de esta jornada a la reflexión, le será muy positivo para usted. Para el signo de Leo, no es momento para tomar decisiones apresuradas. Actúe de forma prudente, proponiéndose no descartar de forma radical ninguno de sus objetivos. En el amor, hace días su pareja necesita de mucha atención. No ahorren demostraciones de afecto. En la riqueza, limite sus gastos y evite comprar todo aquello que no le sea absolutamente necesario. En el bienestar, si planifica su día en función al placer, se sentirá mucho mejor con usted mismo. Para el signo de Virgo, deje de inquietarse por más que todo se desarrolle a un ritmo increíblemente lento. Por más que lo apure, no podrá modificarlo. En el amor, evite mostrarse frío e indiferente. Su alma gemela estará muy susceptible. En la riqueza, suéltese y así logrará plasmar con facilidad sus ideas creativas en el área laboral. En el bienestar, domine su temperamento para no crear conflictos en su entorno, ya que su ánimo será variado. Para el signo de Libra, con paciencia todo lo resolverá. No se deje vencer por las dificultades, sobre todo si se presentan en lo profesional. En el amor podrá sentirse atraído por una persona diferente a todas las que conoció hasta el momento. Intente un acercamiento. En la riqueza, evite caer en la inercia. La jornada le posibilitará la realización de buenos negocios. En el bienestar, aproveche la noche para dormir y el día para pasear en compañía. Modifique los hábitos. Para el signo de Escorpión, si su estado emocional esté debilitado, podrían surgirle muchas dudas a la hora de tomar decisiones trascendentales. En el amor, no pierda más tiempo, es el momento para que decida qué es lo que busca en el plano amoroso. En la riqueza, evite aterrorizarse si su economía no está en buenas condiciones. Espere para resolver esas cuentas pendientes. En el bienestar, su mal humor hará que todo su entorno cercano se aleje y ya no comparta sus vivencias y emociones, así que contrólelo. Para el signo de Sagitario, en caso de que se sienta inducido por alguna actividad deslocada, no deje pasar el momento de inspiración y realícela. En el amor, no derroche su seducción y magnetismo para reconquistar a esa persona que ama. En la riqueza, con la ayuda de un familiar, podrá establecer las pautas que le permitan acelerar sus asuntos comerciales. En el bienestar, será un día para disfrutar a pleno junto a su familia y contará con toda la energía a favor. Para el signo de Capricornio no habrá quien lo detenga, podrá obtener lo que desee en todos los planos de su existencia, especialmente en su vida profesional. En el amor evite mostrarse vulnerable, confíe en su pareja, ella sabrá comprenderlo y le brindará ayuda. En la riqueza, antes de aceptar las diferentes ofertas laborales que le brindan, deberá meditar sus consecuencias. En el bienestar, su codicia desmedida puede tenderle una trampa, así que sea más prudente. Para el signo de Acuario, las buenas energías aumentarán su inteligencia y agudeza para comprender cómo manejar las situaciones difíciles. En el amor buscará una relación más comprometida que satisfaga sus ansias en el plano amoroso. En la riqueza, hágase tiempo para evaluar los posibles beneficios antes de decidir una inversión. Asesórese. En el bienestar, cambie su ánimo asistiendo al cine o a un espectáculo, hará que mejore su humor. Para el signo de Piscis, su capacidad intelectual estará en alza. Aprovechela para dar rienda suelta a los planes más audaces de su vida. En el amor, la luna lo favorecerá. En las relaciones amorosas, aproveche ese tránsito para expresar lo que siente. En la riqueza, si desea iniciar un negocio o invertir, deberá manejarse con sumo cuidado, puede perder dinero. Y en el bienestar, retome el hábito de las clases de baile que hace tiempo ha abandonado por su rutina. De la mañana con 21 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. One life heart beating, with soul being high and mind seeing, our one world is watch out for this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this,

y pues lean, ¿no? Terminen de leer los capítulos cuando son largos, que yo les digo que todavía falta, pues leanlo para que se les quede más claro, ¿no? Y bueno, les voy a leer una parte de la siguiente hoja, que es un pedacito que nos dice, ¿no? Contempla al Hijo de Dios, observa su pureza y permanece muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. Y esto se lo vas a decir a alguien que tú sientes o que lo has señalado como culpable, ¿no? Decir, él es el culpable de mi sufrimiento, de mi tristeza o de lo que ustedes quieran. Vas a contemplar al Hijo de Dios, vas a observar su pureza y permanecer muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. Entonces, de esta manera nosotros vamos a deshacernos de la culpa. Por lo general, yo pienso que cuando dices tú, este es culpable, piensas que cuando uno culpa a los demás, pues se quita un peso de encima pensando de que no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Pero no, es lo mismo. Tanto si tú sientes la culpa por algo, como lo estás culpando también, es lo mismo. Vas a sentir en la misma intensidad. Que no, uno no se dé cuenta o que tal vez quiera cerrarse a que no es lo mismo, pues no significa eso. O sea, realmente el sentir culpa y el culpar va a ser lo mismo en tu espíritu. ¿Por qué? Porque va a haber algo en ti que no va a encontrar esa paz que está buscando. Si tú quieres encontrar la paz, tienes que deshacerte de todo pecado, porque la culpa no existe ahorita en el presente, existe en el pasado, en algo que ya hiciste, así haya sido 2 segundos atrás y te sentiste culpable, pues ya está en el pasado. Y recuerden que el pasado es una ilusión, el futuro igual, o sea, no existen, fueron creados por nuestra mente. Es como si yo ahorita estoy diciendo esto y ya, ahorita ya se hizo pasado lo que acabo de decir, ¿verdad? Entonces, si me sigo concentrando en todo el pasado que he vivido, pues nos perdemos este momento, que es el único que existe, el momento presente. Es muy importante, la verdad, que ustedes se liberen de esa culpa, cualquiera que sea, mínima, grande, enorme. Y también si están culpando a alguien, no, dicen, no, pues sí lo culpo a él o lo culpo a ella por esto que hizo, por lo que le hicieron a mi familia, por lo que le hicieron a mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que liberarlos para que se liberen ustedes y de esta manera puedan vivir plenos, puedan vivir felices, puedan alejarse y desprenderse de ese pasado que lo único que nos hace es atormentarnos, ¿no? Dicen, ah, pero yo a veces recuerdo cosas del pasado muy bonitas y me siento muy feliz. Pues qué bueno, ¿no? Pero recuerda que lo que ya pasó, pues ya pasó, ¿no? Hay que tratar de vivir así felices cuando recuerdas eso en este momento. En este momento puedes traer esa felicidad y decir, ok, pues también estoy feliz ahorita, así como estoy, con lo que tengo y con lo que no tengo. Y de esta manera vas a disfrutar la vida y vas a ver también pues la vida de otra forma, de otro color si quieres pensarlo, ¿no? Por eso dice, ve la vida de color rosa, ¿no? Que todo lo ves bonito. Pero para eso necesitamos liberarnos del pasado. Ayer a mí me sucedió algo muy interesante y que se los voy a compartir porque a mí me hizo pues despertar un poco, ¿no? Y siempre ando dormida en ese sentido, ¿no? Tal vez estoy consciente pocas veces durante el día de lo que te toca vivir, ¿no? Decir, hay que disfrutar este momento. Y de repente pues te vuelve el pasado. Yo sé que la mente es muy terca, ¿no? O el ego nos hace regresarnos y perdernos este momento. O nos hace viajar al futuro. Y yo lo sé, que a todos nos pasa. Hay muy poca gente que puede controlar a la mente y decir, no, a ver, quédate aquí. Pero vemos otros que nos cuesta más trabajo, ¿verdad? Y bueno, yo soy una de ellas. Y el día de ayer a mí se me pasó un problema con la computadora, con un archivo externo en el que pues tengo mucha información que para mí es valiosa. Tengo muchas fotografías de la familia, seres queridos, de mi vida también, o sea, de años atrás. tengo muchos documentos importantes, cosas de trabajo, etcétera, etcétera. Y ayer de la nada, pues, apareció un error ahí, se descompuso. Al parecer, se había perdido todo. Y digo al parecer porque al final, les adelanto que lo recuperé, ¿no? ¿Cómo lo recuperé? Después se los explico porque también es muy interesante cómo lo recuperé, porque a través del command prompt con la computadora, sin formatear, así que si a ustedes les llega a pasar eso, que pues uno no lo espera, ¿no? Tienen un disco externo y se les descompone y les dice que no se puede leer, que está dañado, que necesita formatearlo. No le den formatear, yo no le di eso. E intentaron en otra computadora, si les hice lo mismo, no lo formateé. Y después, pues, buscan unos comandos en el command prompt, que es sencillísimo, no necesitas saber de computación o cosas así para hacerlo. Únicamente necesitas hacer dos que tres pasos y listo, ¿no? Y se recupera todo. Logré recuperarlo, gracias a Dios. Pero en el momento en que no lo había recuperado, pues obviamente se siente mucha angustia decir, pues, ¿qué fue lo que hice? Porque estaba bien de un día para otro y al siguiente día no funcionó. Y te empiezas a culpar, ¿no? A decir, a ver, ¿por qué? ¿Por qué lo apagué así? ¿O por qué no lo apagué así? ¿O por qué? Bueno, el caso es que a mí me dijo mi esposo, ¿no? Me dijo, pues, tranquila, ¿no? Pase lo que pase, tómatelo con calma, ponte serena. Y o sea, lo que tenga que suceder, tal vez así es como el universo se manifiesta a través de ti, ¿no? Decirte, pues tienes que guardar esa paz y esa serenidad que tanto dices, ¿no? Y pues sí, lo escuché así como que fue un respiro, o tal vez fue lo que quería escuchar, ¿no? Decir, pues sí, es cierto. Y así se perdió, ¿qué voy a hacer, no? Ya me había pasado con otro disco duro, fue totalmente diferente, en aquel sí perdí fotografías y fue hace un par de meses. Entonces se siente bien feo, ¿no? Entonces así como que no quieres volver a pasar con todo ese estrés, tratar de recuperar cosas con otros programas, etcétera, etcétera. Entonces fue cuando dije, bueno, pues cosas, lo que tengo ahí es puro pasado, ¿no? Y bien nos dice el libro que el pasado no existe. Que el pasado, o sea, ya pasó, como es un hombre, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, nada más lo que te toca vivir. Y dije, bueno, fíjate, pues esas fotografías me hacen recordar, ¿no? Si yo las estuviera viendo, pues, de todo mi pasado, toda mi familia, de cómo hemos crecido, cómo hemos este, cómo lo otro, de mi trabajo, las cosas que he hecho. Y son cosas que ya no existen, ¿no? Y así como que el universo me lo dijo claro, a ver, no existe, ¿cuál es el problema? Que se pierda. O sea, si lo que importa es este momento. Entonces eso fue lo que comprendí y dije, bueno, lo entiendo, si ya no se puede arreglar, no se puede arreglar. Total, o sea, aquí voy a seguir bien y gracias a Dios pues no fue nada grave, o sea, con respecto a la vida, ¿no? A la salud. Fue algo, pues, material, algo que sí tiene muchos recuerdos, pero si se hubieran perdido, yo decía, no, no puede ser que vaya a perder esto y lo otro, cuando realmente, pues, todas esas cosas que yo me estaba imaginando que estaba perdiendo, pues forman parte del pasado, no forman parte de este momento, de este presente, y me estaba perdiendo el momento presente por tratar de recuperar ese pasado. Entonces, espero que ustedes me estén comprendiendo, ¿no?, el mensaje. Ojalá que ustedes también lo comprendieran como yo lo comprendí. Cada quien, pues, entiende diferente el mensaje, ¿no? Cuando yo se lo platiqué a mi esposo, pues también coincidió, o sea, en dejar el pasado, ¿no? Yo creo que a cada uno de nosotros, pues, nos llega el mensaje de diferentes maneras. Y yo se los comparto a ustedes porque tal vez es una manera que también ustedes puedan entender, ¿no? De que sí es cierto, el pasado no existe, nada más existe este momento, y en el pasado están todos esos recuerdos, ya sean bonitos o malos o tristes o llenos de odio, de coraje o lo que sea, son momentos que ya no existen. Y si te enfocas en este momento, puedes ser la persona más cruel en tu pasado, ¿no? Y decir, pero fui malo y soy malo, lo estás trayendo este momento, entonces pues vas a seguir siendo así. Pero si decides en este momento, quiero ser la mejor persona y quiero sentir esa paz y esa plenitud y la voy a sentir y me voy a olvidar de todo lo que fui, lo vas a hacer. Y eso mismo tenemos que hacer con las demás personas, ¿no? Porque ya conocemos a alguien y ya le pusimos la etiqueta que es así, que es malo, que es aburrido, que es hablador, que es esto, que es lo otro.

cause you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Yeah, my mama, she told me don't worry about size. She says boys like a little more booty to hold a knife. And no, it won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya me estoy yendo la noche, ¿verdad? Ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó un momento la receta de salud. Hoy les traje un juguito delicioso, es un jugo de frutas y que les va a ayudar a todas las personas que le duelen los huesos o de repente sienten que les duele el cuerpo y dicen, ay, son los huesos, está nublado, ay, me duelen las rodillas, ah, está esto, me duele el hueso del brazo, ¿no? Entonces es para fortalecer los huesos porque posee mucho calcio este jugo. Aparte posee también grandes cantidades de vitamina C y fibra. Así que si tú lo tomas, pues también te va a ayudar para tu sistema digestivo. Si eres las personas que se estriñe constantemente, pues no dejes de tomar este juguito. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Una taza con melón en trozos pequeños. Una taza con fresas. Media taza con fresas, perdón, dos rebanadas de piña y un vaso con agua. Nada más son los ingredientes, tres ingredientes más el vaso con agua. Nuevamente se lo repito, una taza con melón, media taza con fresas, dos rebanadas de piña y un vaso con agua. Vas a agregar todos estos ingredientes en la licuadora y ya que tengas una mezcla homogénea, lo vas a servir y se recomienda que bebas un vaso por las mañanas durante 14 días. Este jugo también es ideal para todos los pequeñitos porque necesitan del calcio para que crezcan sanos y fuertes, para prevenir resfriados, para sentirse hidratados. Entonces es muy importante que lo hagan. Las personas que padecen de diabetes, pues consúltenlo antes con su médico, porque pues si es dulce, entonces antes que nada, si ustedes ya tienen una

10 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, el próximo lunes, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y nuevamente, pues les quiero hacer la felicitación a cada uno de los padres que nos están escuchando y también felicidades a sus papás, los que están aquí físicamente y los que ya se nos fueron al cielo, pues muchísimas felicidades porque también tienen un ángel, ¿no? Aparte de ángel en la tierra, ángel en el cielo. Así que muchas felicidades, espero que se la pasen increíble, que sea un día lleno de bendiciones. Hay muchos padres que van a trabajar. Muchas felicidades a mi hermanito, pues va a ser su día el día domingo. Felicidades, hermanito, te quiero mucho y espero que te la pases de maravilla. Felicidades a mi cuñado también, mis cuñados, que la pasen increíble y un día lleno de bendiciones para cada uno de ustedes y para cada uno de ustedes que me está escuchando ahorita en estos momentos y tienen la dicha de ser padres. Pues qué padre, ¿no? Muchas felicidades, un feliz fin de semana y bendecido para cada uno de ustedes. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora, Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.